8. Si hemos llegado a las 2 y cuarto, siguen escuchando Hora 14 aquí en la SER. Aquí continuamos, Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER, esos asuntos informativos en clave cercana, actualidad local, comarcal y provincial, que tienen también pues referencia a lo meteorológico, porque vuelve el calor intenso tras esta pequeña tregua y las temperaturas, las altas temperaturas, vuelven a ser noticia. Tendremos nuestra habitual página para conocer la situación y previsión para las próximas horas. De momento ya 37 los grados centígrados que se registran en el centro de la ciudad. Esperamos una máxima de 39 en el día de hoy. Hoy vamos a ocuparnos de dos asuntos. En principio, de las obras y hallazgos que se van produciendo en la Plaza Manuel Agudo Jimena, la Plaza del Pilón, como conocemos popularmente, nuevos restos que era presumible fueran apareciendo en una zona de tanto valor histórico en la ciudad, a los que pedimos opinión al alcalde para conocer en qué medida va a afectar esto al desarrollo de las obras y, en fin, qué es lo que está apareciendo, como algunos de los vecinos habrán podido pasar por la zona y comprobar, pues, restos de antigüedad, ¿no? En fin, la valoración que hace el ayuntamiento, el alcalde, a este respecto. También sobre las cifras de la escuela de verano en esta edición, con una importantísima presencia de niños, 360 niños y niñas, 19 monitores y 40 voluntarios para esta edición, y también la puesta en marcha del dispositivo especial de tráfico para verano, que se pone en marcha hoy a las 3 de la tarde. Un dispositivo para atender el más de 1 millón de desplazamientos por la red viaria de la provincia, un incremento del 4% con respecto al año pasado, en los meses de julio y agosto. 4 operaciones especiales, además de los dispositivos extraordinarios de los fines de semana. Todo esto en el día en el que, ya saben, la DGT, la Dirección General de Tráfico, ha publicado la ubicación en los tramos de los diferentes controles de velocidad por radar, pues naturalmente también en nuestra provincia. Así que con esos datos vamos a arrancar el tiempo informativo de hoy, como es habitual, atendiendo lo meteorológico, que es un asunto de especial importancia en el día de hoy. Ya saben, datos que llegan hasta usted a través de la gentileza de Deporte Store, que se encuentra en su 20 aniversario. Buenas tardes. En la provincia de Jaén este viernes tenemos bastante calor. Hoy las temperaturas suben en toda la provincia y vuelven a alcanzarse máximas especialmente elevadas, de unos 38 grados en la capital jienense, a 35 llegamos en Alcalá la Real, a 37 grados en Úbeda, 39 se alcanzan en Linares y 40 grados en Andújar y en Villacarrillo. En los cielos bastante estabilidad, aunque van creciendo nubes de evolución diurna en las sierras esta tarde y no se descartan chubascos aislados y ocasionales finalmente tormentosos, que serán más probables en las sierras de Cazorla y Segura. Los vientos hoy soplan flojos y variables y tienden esta tarde a quedar del suroeste. Mañana sábado, el fin de semana, comenzará con un nuevo ascenso de los termómetros. Se activarán ya los avisos de nivel naranja por calor en el Valle del Guadalquivir y en Sierra Morena y el Condado por máximas de hasta 40 grados. En concreto, mínimas y máximas oscilarán entre 24 y 39 grados en Jaén, entre 24 y 40 grados en Villacarrillo, Andújar y Linares, entre 22 y 38 grados en Úbeda y entre 19 y 36 grados en Alcalá la Real. En los cielos, estabilidad y tiempo soleado por la mañana, pocas nubes o cielos despejados, aunque en las sierras por la tarde volverán a crecer nubes de evolución diurna y no se descartan allí algunos chubascos dispersos y ocasionales. Los vientos soplarán flojos y variables y tenderán a quedar de componente oeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Cielos completamente despejados en nuestra ciudad, ya saben, la previsión para Jodar, 39 grados centígrados. Hora 14 Jodar, con Javier López. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953

queremos que el pilón quede a la vista, quede como parte de esa plaza. El pilón o cualquier otro yacimiento que pudiera aparecer y que estuviera en un buen estado de conservación, pues desde luego no nos importa alterar el proyecto una o mil veces. Lo importante, como digo, es que Jodar recupere su patrimonio y que presuma Jodar de ese patrimonio. Lo que pasa es que, bueno, si toda esa actuación se hace, bueno, pues siempre, evidentemente, de los expertos, de los técnicos, pues siempre es un poco mejor, ¿no? Tiene las garantías, ¿no? Por desgracia, tenemos experiencias de corporaciones anteriores donde, como bien dice, bueno, pues por comentarios de trabajadores, por constancia que hemos podido tener después, pues cualquier posible vestigio que pudiera suponer un problema, por decirlo de alguna manera, o una demora en una obra, pues podía ser tapado y olvidado. Algún caso parece ser que hay en ese sentido. Nada, nosotros tenemos bien claro, como le digo y como le repito, que el compromiso con un pueblo es el compromiso con recuperar la historia también de un pueblo. De ahí que comenzamos esa recuperación de la plaza Don Manuel Agudo. De hecho, el arqueólogo responsable de la obra nos dice que tan solo teníamos obligación de excavar 45 centímetros y no lo hemos hecho así. Vamos a hacer todo lo necesario, como le digo, para recuperar cuanto más mejor. Lo que haya, queremos tener constancia, y si está en condiciones de que quede a la vista para uso, disfrute y enriquecimiento de Jodar, pues desde luego va a ser así. Las operaciones especiales que se van... Eran las palabras del alcalde, de José Luis Hidalgo. Ya saben, buen estado en el que aparecen esos restos. Se plantean los cambios necesarios para llevar adelante la conservación y que queden expuestos. En fin, ya conocen por dónde pasan esas obras, y las modificaciones, dice el alcalde, se harán todas las necesarias del proyecto para preservar esos restos. Vamos a la presentación de la escuela de verano, que durante el mes de julio, empieza el próximo lunes, el día 6, va a congregar a casi 360 niños y niñas bajo la supervisión de 19 monitores y 40 voluntarios en esta nueva edición, la escuela de verano municipal, que pues se entiende todo un éxito por la convocatoria, y así lo valora la concejal responsable María Teresa García. Vemos que tenemos el salón de la Casa de la Cultura repleto. Deciros que este año ha sido un gran éxito. El año pasado contábamos con, no llegábamos a 300 niños. Este año somos casi 360 niños, ¿vale? Eso ha supuesto, pues la verdad, que un gran esfuerzo para el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque no hemos querido dejar a ningún niño fuera. Lo hemos cogido, pues, a todos. Tenemos más monitores, pero sobre todo, fijaros, tenemos más voluntarios. El año pasado teníamos 15 voluntarios y este año tenemos casi 50 voluntarios. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todos estamos, como bien dice la palabra, arrimando un poco el hombro pues a esta iniciativa, que cada año somos más. Pediros pues que entre todos colaboremos pues para que la escuela de verano sea un éxito, como he dicho anteriormente, un éxito más, otro año más. Y nada, lo que son los... Presentación de esa escuela, que se pone en marcha el próximo lunes y estará en vigor hasta el día 31 del mes de julio. Todo el mes de julio prácticamente con eso, escuela para niños, una convocatoria que ha tenido una aceptación fantástica, 360 niños y niñas junto a 19 monitores que les supervisarán en las actividades y 40 trabajadores voluntarios para la atención de estos pequeños. Y decíamos, insistíamos, en apenas unos minutos, a las 3 de la tarde, se pone en marcha la campaña extraordinaria, el dispositivo especial de tráfico para el verano en las carreteras de la provincia, con esta primera operación salida. A las 3 de la tarde, la Dirección General de Tráfico, pues, que vuelve a sus consejos habituales, en especialmente los 30 tramos peligrosos de carreteras convencionales que ha marcado en la provincia de Jaén, y la atención a esos 4 millones, a ese 1,4% más de desplazamientos en la red viaria en la provincia de Jaén con respecto al año pasado. Mucha precaución si van a coger el coche en estos desplazamientos, en estas festividades, en estos periodos vacacionales, en su tránsito por